Voces, Nubes y Café, radio desde Pluma Hidalgo, presenta. ¡Qué preocupación! Hoy en día el celular es un cáncer universal y a la vez un medio importante para la sociedad. Pero vemos en reuniones familiares o cualquier otra en las cuales no ponemos atención a los que nos rodean, principalmente a la familia. En vez de platicar viéndonos a los ojos como lo hacíamos antes, donde tenías que escribir de puño y letra un mensaje de texto. Ahora es más fácil comunicarnos a distancia y difícil conversar personalmente. Hagamos conciencia y démosle valor a lo que tenemos a la vista. Esta es una producción del colectivo Tilcuatle, de Lucy Foundation, Producciones Vela y esta emisora.